de la psicología, de Candela, de tantos temas que hicieron parte de este circo discursivo que vivimos en el día de ayer. Pero afuera del recinto, en la profundidad de una noche fría, muchas personas buscaban apilar diarios para transformar esa acción en una frazada que los proteja de un clima que ya empieza a ser violento, pese a que a esos diarios no llegaba a proteger sus pies. Para ellos, su domicilio es las calles. Los que pierden no solamente su domicilio, pierden su identidad, porque deben sobrevivir en la selva humana, que es depredadora. De eso no se habló en el Consejo Deliberante. Su destino, con mucha suerte, será alguna changa, o tener un balde y un cepillo, y salir a ganarse el día, pese a que eso ponga a los conductores nerviosos y alertas con una amenaza a su seguridad. Nadie habla de ellos. Es tanta la hipocresía social que niega esa realidad. Y en el día de ayer se hablaba de la niñez. Y en la defensa de los derechos se lo ganó la burocracia. Y siguen creciendo los nadies, los que viven en una casa donde el techo es el cielo abierto. Se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. No se menciona que la expulsión social tiene que ver con gobiernos, enfermedades y miserias. Claro que también tiene que ver con palabras. Esas palabras que ya no tienen los nadies. Los chicos y familias que viven a la intemperie, sin las palabras de hoy, ¿cómo van a hacer para seguir hablando? Estamos en tiempo de mucha expulsión social, de costo social del ajuste, de una pobreza estructural que nadie resuelve, pero nos quedamos en el circo. Hay un hambre endémico y nos seguimos quedando en el circo. Claro que en ese circo la copa de los pocos sigue llena, pero no se derrama. Sobre esa realidad inmodificable, el Estado sigue en su lugar, es decir, acumula poder y acumula poder. Y nos encontramos con esa hipocresía social, que algunos funcionarios niegan haber dicho lo que dijeron, que se lo sacan de contexto, que se responden ante una chicana política, y todo es parte de la comedia, de la divina comedia electoral, por cierto. Una sesión del Consejo Deliberante que dejó nuevamente el pedido de una visita de dos funcionarios para que den explicaciones. En este caso, Martín Echeverri y Marcelo Gradín, secretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social y Humano, que estarán presentes el 1 de junio a las 10 de la mañana en el recinto. ¿Los acompañará el intendente? ¿Tomará su rol en esta comedia divina y entrará en escena nuevamente? No lo sabemos. Mientras los nadies siguen esperando que hablen de ellos. Nosotros iniciamos de esta manera, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre,

todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada después de una editorial que contábamos lo que pasó en la sesión en el día de ayer en el Consejo Deliberante. Quédate ahí para escuchar todos los testimonios de los ediles. Una fuerte comedia electoral en los discursos, más allá de tratar temas concretos que impacten la comunidad. Está nuestro compañero Eduardo Lucita en línea porque hoy vamos a hablar sobre la deuda que está afrontando Europa, una deuda inmobiliaria cercana al billón de euros. Y queremos saber cómo impacta esto en Argentina y en otros puntos del mundo. Y está nuestro compañero que después de la presentación habla con nosotros. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? El tema ya está instalado. ¿Cómo impacta en Argentina este tema? Bueno, vamos a ver, porque desde el punto de vista de las relaciones comerciales, Argentina ha ido variando, ¿no? Ahora está mucho más comprometida a sus exportaciones hacia Brasil, hacia China, y menos a la Unión Europea. Y por otro lado, ha abierto bastante su comercio internacional en pequeñas cuotas, pero a otros países que no son de la Unión Europea. Por lo tanto, eso está por verse si hay coletazos de la crisis hacia América Latina, tendríamos que verlo. A lo mejor es más importante la crisis de deuda que está teniendo Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos ya tiene una deuda que es superior al 90% en tomado en conjunto, ¿no? Al 90% del PBI, menos que el promedio de la deuda de la eurozona está alrededor del 70%, algo así, ¿no? Ahora, dentro del 70% uno tiene situaciones altísimas, como por ejemplo la deuda griega, que es del 140% del PBI. El caso griego es un caso muy similar al de Argentina. Es decir, a medida que avanza en la crisis, que crece la deuda, que crece el déficit fiscal, está obligado a llevar adelante políticas de ajuste. Cuanto más ajuste hace, más cae la economía. Por ejemplo, en el 2009 la economía griega cayó un 1.9%. Uh-huh. En el 2010, después que recibió un préstamo, un salvataje financiero del Banco Central Europeo de 110 mil millones de pesos junto con el FMI, pero a cambio de eso tuvo que hacer una serie de políticas de ajuste, hubo una recesión económica fuertísima, la economía griega cayó 6%. Y para este 2011 se piensa que va a caer un 4% más. Por lo tanto, cuando termine el 2011, la deuda griega va a ser del 160%. Eduardo, teniendo en cuenta esto que estás señalando, ¿cómo impacta que el director del Departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional, Antonio Borges, considera que Grecia tiene ahora un programa de ayuda de esta institución y ha vuelto a insistir en que no es necesario que reestructure su deuda? Es decir, está animando a vender activos y descarta la reestructuración de su deuda. Claro, porque la están obligando a privatizar, inclusive le quieren hacer privatizar las zonas turísticas, que es lo único que tiene para vender, que es lo único exportable de Grecia, porque su producción es muy escasa, es las zonas turísticas, que son bellísimas. Entonces quieren obligarlo a parte de las actividades públicas que tengan, de los activos públicos, quieren obligarlo también a privatizar las zonas turísticas que maneja el Estado, quieren o vender islas o cosas por el estilo, ¿no? Hay una discusión ahora, porque a partir del rescate del año pasado de 110 mil millones de euros, se suponía que Grecia con la política de ajuste se estabilizaba. Bueno, resulta que, como era de prever, no se estabilizó, se hundió más en la crisis. Y ahora se está hablando de un nuevo salvataje. Pero hay sectores que plantean que no quieren un nuevo salvataje de Grecia. Quieren profundizar la política privatizadora, la política de ajuste. Es lo que se está discutiendo, ¿no? Pero lo que es claro es que esto lleva a una crisis griega que no va a salir de esa crisis ni en 10 o 15 años, ¿no? Y el problema que hay es que hay un riesgo de que se corra a los otros países, porque ya los de la periferia europea, sea Irlanda, ya tuvo su ajuste y sin embargo no logra resolver la crisis, aunque su situación no es tan grave como la de Grecia, y ahora está en discusión el plan de ajuste en Portugal. En Portugal. La característica es que todo esto se lleva puesto los gobiernos, porque en Grecia cayó un gobierno, en Irlanda cayó un gobierno, en Portugal ya renunció el primer ministro, pero está esperando para aplicar el ajuste e irse, ¿no? Y la situación sigue. Y el problema es que en el medio está España. España es la cuarta o quinta economía de Europa. Uh-huh. O sea, Nuriel Rubín, el gurú de esta última crisis, dice que España es muy grande para caer, pero que al mismo tiempo es muy grande para ser rescatada, ¿no? ¿Qué pasa con Italia? Bueno, Italia tiene un déficit fiscal importante, aunque su nivel de endeudamiento no es tan grande, pero Italia tiene otro tipo de problemas, que es el envejecimiento de su población, que es un problema que afecta a toda Europa, pero ustedes saben que la tasa de natalidad es la tasa es negativa, mueren más personas que las que nacen en Italia ya de hace bastantes años, y encima es la puerta de entrada de toda la cuestión de los inmigrantes árabes, ¿no? Entonces, la situación en Italia es también muy, muy, muy, muy delicada, ¿no? Toda la periferia europea está muy comprometida. Y lo peor del caso es que todo esto es para salvar a los bancos, porque los principales acreedores de la deuda griega son los franceses y los europeos. Los principales acreedores de la deuda portuguesa es España, pero a su vez España le debe a los bancos alemanes, ¿no? Entonces, todo un círculo vicioso, todo este esfuerzo es para salvar a los bancos, que son los que hicieron los grandes negocios con el endeudamiento, y ahora lo hacen negocio con el salvataje. Los estados ponen dinero para salvar, para que los países paguen su deuda con los bancos. Ahora, lo interesante del caso es que quien más presiona para hacer salvatajes es Alemania. Pero resulta que ese dinero que ponen todos los países para salvar a otros países de la Unión Europea es para pagarle a los bancos alemanes, ¿no? Hay una especie de anécdota de ficción que circula por todos los medios de economistas ahora, es que a una pequeña ciudad de turismo europea llega un banquero alemán, ¿no? Llega un banquero alemán con la familia, baja del Rolls Royce, entra a una posada y le dice al conserje, quiero ver algunas habitaciones porque me voy a quedar una semana con mi familia. ¿Cómo no? Le llama a la mucama, le dice, suba arriba, muéstrale las habitaciones. El banquero deja sobre el mostrador 100 euros como garantía. Se va para arriba. Entonces el conserje agarra los 100 euros, sale corriendo, va a la panadería de la zona y le paga todas las compras de media luna y otras cosas que hace para el desayuno, que le debía. Uh-huh. El panadero sale corriendo, va al molino de harina, le paga por la harina que fue comprando, con los 100 euros. El molinero va a otro negocio, hace lo mismo, y el último negocio va a la prostituta de la ciudad y le paga los servicios que le había prestado. La prostituta agarra los 100 euros, va a la posada y le paga con 100 euros las habitaciones que le había utilizado en el último mes. En ese momento baja el banquero, dice, no me gusta ninguna habitación, agarra los 100 euros y se va. Mira. ¿No? Es decir, todo el esfuerzo es para pagarle a lo mismo que le prestaron la plata. Vuelve, ¿no?, al mismo lugar la plata. La plata llega, está en el mismo lugar de donde salió, después de haber dado toda una vuelta, endeudado a todo el mundo, y sigue, en fin, y siguen siendo los acreedores, ¿no? Eduardo, es decir, para... por eso la consigna que sacó en su momento la CEPLA y que se escuchó la Sociedad de Economistas Políticas de América Latina, de la que yo formo parte, y la que sacaron otros organismos de economía, digamos, que no están de acuerdo con las políticas neoliberales, y esto es, uh-huh, hay que salvar a los pueblos, no a los bancos. Basta de seguir endeudando a los países para que le paguen a los bancos, que han sido los grandes ganadores en los últimos 30 años. ¿Esta situación que se está viviendo en Europa se puede trasladar a América Latina? Bueno, yo creo que América Latina y especialmente Argentina ya la vivió. Nosotros, uh-huh, ya lo vivimos, la crisis de la deuda. Pero volver, digo, volver a esa instancia. Por el momento no lo veo, en el sentido de que durante este ciclo expansivo del 2003 en adelante hasta el 2008, y en el caso de Argentina todavía continúa a partir de una, uh-huh, breve caída en el 2009, la relación deuda-PBI en toda América Latina ha mejorado sustancialmente. El caso de Argentina es un caso importante, de tener una relación deuda-PBI del 190% en un momento del PBI, hoy es del orden del 40%, ¿no? Uh-huh. Ha bajado, y así la bajó Bolivia, la bajaron todos los otros países también, no sé si en la misma proporción, más o menos. Pero además la segunda cuestión es que todos nuestros países ahora tienen reservas. En la época que Argentina tenía esa deuda que tenía, las reservas eran 10.000 millones de dólares, hoy son 50.000. Pero además, las reservas que hay ahora, hay una buena cantidad de reservas de libre disponibilidad, porque son resultado de saldos positivos en el comercio exterior. Las deudas que había en las reservas que había en la década del 90 eran producto de préstamos, o sea que eran reservas que se tenían, pero no se tenían. En cambio, ahora se tienen y están ahí, uno lo ve. Si uno va al Banco Central, ve los pesos, ve los dólares ahí, ¿no? Es decir, es una situación muy muy distinta. Este ciclo económico expansivo, que se puede hablar de primarización, todas las críticas que queramos y que son justas, pero de todas maneras ha mejorado la situación económica. Por lo menos los grandes valores macroeconómicos han mejorado mucho, ¿no? Entonces, es difícil llegar a estos niveles de endeudamiento nuevamente, más en el caso de Argentina, que hace tiempo que no está tomando nueva deuda, ¿no? Está, uh-huh, reemplazando, si se quiere, deuda nueva por deuda vieja, pero no hay un nuevo endeudamiento. ¿Cómo, ¿no?, viene a ser eso de deuda nueva por la deuda vieja por deuda nueva? ¿Cómo lo y llamas? Bueno, cuando vienen los canjes, uh-huh, ya este gobierno hizo dos canjes, ¿no? Es decir, el que hizo en el 2005, que fue el canje grande, y un canje que se hizo a principios del año pasado, o a fines del año pasado, uh-huh, ¿vale? Así que era un remanente del canje de los que no habían aceptado, que entraron y canjearon los bonos que estaban en default, porque, uh-huh, ustedes se acuerdan que la administración de Rodríguez A se declaró el no pago de la deuda privada. Uh-huh. Y bueno, esos bonos que había se canjearon por bonos nuevos, con la diferencia que los bonos nuevos son a mucho más largo plazo, en real el país está hipotecado por 80 años para adelante, pero además con tasas de interés mucho menores que antes. desde ese punto de vista el país se benefició. Además, en el canje hubo una quita de un porcentaje cercano al 60%, ¿no?, sobre la deuda. O sea que ahí también redujo deuda, ¿no? Uh-huh. No obstante, hoy la deuda es mayor en valores absolutos que lo que era cuando estalló la crisis del 2001, la deuda argentina. Claro. Pero eso es producto de que había bonos emitidos con cláusula SER que eran un gran negocio para los acreedores de los bonos. Claro, lo que hay que señalar quizás es que la administración Kirchner fue la que más pagó al Fondo Monetario Internacional en toda nuestra historia financiera. Así es. Y no solo eso, sino que ha pagado con reservas. Uh-huh. Ha pagado con reservas. Los últimos dos pagos son con reservas. Pero lo que es cierto es que un poco por esos pagos, otro poco porque estiró la deuda muchos años para adelante a tasa de interés uh-huh. mucho más razonable que las anteriores. Es decir, se tiró todo para adelante. Por el gran crecimiento de la economía, la verdad que hoy la deuda no opera como un mecanismo restrictivo como en otros años. La deuda uh-huh. está en segundo plano. E inclusive uh-huh. los próximos años, el peso de la deuda, de los servicios de la deuda, es menor que lo que se tuvo que afrontar este año, ¿no? Uh-huh. O sea que cualquier gobierno que venga el año que viene, sea este o otro, encuentra una situación de deuda mucho más manejable que lo que vimos en estos años. Sí, además empiezan a haber muchos conceptos de la deuda, ¿no? La deuda de intraestado, la deuda no registrada. No, claro, ahora ya no se habla más de deuda externa, sino que se habla de deuda pública, donde, digamos, la mitad es externa y la otra mitad es deuda intraestatal, que es una deuda que se arregla con ajuste contable, ¿no? Uh-huh. Y que además, como la mayoría está en pesos de esa deuda interna, la inflación la va licuando, ¿no? O sea que es una situación más beneficiosa. Te lo consultaba porque el oyente que está escuchando quizás nos escucha hablar de todo lo que está pasando en Europa y quiere saber cómo impacta eso en su vida cotidiana. Claro, no, es cierto, pero yo no veo todavía una influencia muy grande que se rompa, porque los países que están en crisis en Europa, que son uh-huh. los de la periferia, salvo España, que en su momento nosotros le exportábamos el 4% de sus exportaciones, de nuestra exportación iba en España, con los otros no tenemos una gran actividad económica, ¿no? Uh-huh. No tenemos actividad económica ni financiera con Irlanda, con Grecia, con Portugal, la actividad es muy poca, o sea que no, por ahora no nos afecta para nada. Creo yo, ¿no?, que por ahora no nos afecta para nada. Eduardo, de ya muchas gracias por la comunicación. Bueno, bárbaro, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. He pasado a nuestro compañero Eduardo Lucita, hablando de la deuda, ¿no? Y hay que señalar que estamos viendo las consecuencias sociales de este crimen que es la deuda, que nació hace muchos años, y que se puede ver en muchos trabajos de investigación de economistas, entre ellos Alejandro Olmos Gaona, que escuchábamos en el día de ayer en el recorte informativo, hablando de la historieta comedia de la deuda que se llega a hablar en la actualidad. Recordemos que hemos escuchado a diferentes actores progresistas hablar de lo saludable de pagar la deuda externa. Recuerdo, y lo señalaba a Eduardo Lucita, que la gestión Kirchner fue la que más pagó deuda. Y además, te recomiendo leer el libro de Néstor Forero, que es El crimen de la deuda externa, salió hace días atrás. Interesante para empezar a entender todos estos procesos y por qué llegamos a hablar de diferentes formas de la deuda. Entre ellas, bien lo explicábamos, la deuda no registrada o la deuda intraestado. Pero me quedo con algo que decía Eduardo Lucita. Es tirar la pelota para adelante. Siempre seguimos pagando deuda. Y nos hicieron creer que la habíamos pagado, che. Y que Tato Bores estaba contento. Lo que es la comedia de la deuda, ¿no? Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos acomodamos e inmediatamente volvemos en lo que se llama, usted ya adivinó, Nunca es Tarde. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. para divertirte. Nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Sea Minguito, vamos a reírnos un poco. Y en este caso, en el programa Todo por Dos Pesos. ¿Te acordás, Miguel, de ese programa que estaba Capuzote y todo? Los resabios de Cha Cha Cha, porque eran muchas personas que habían estado en ese programa que revolucionó el humor y que seguían haciendo de las suyas en los años 90. Y nos encontramos en un momento muy particular que vamos a disfrutar en el día de hoy. Primero, dedicado a nuestro gran amigo Rubén Oscar Bustamante, porque le gusta Soda Stereo, y a Miguel también, a Miguel Ángel Costas. Entonces vamos a escuchar en estos momentos a Gustavo Cerati en Todo por Dos Pesos cantando Llamen a Moe. Hablando de Moe, ya sabemos, no el de los Simpsons, sino el de los Tres Chiflados. ¿Se acuerdan? Qué trío ese, ¿eh? Qué trío del mediodía, en el viejo Canal 13, que encontrábamos ahí a los Tres Chiflados. Yo a veces me compré algunos compilados y lo veo con mi niña en las tardes, junto a Choplin, claro está. Y también ingresó el Correcaminos, que conseguí ayer algunos capítulos muy interesantes, hasta el capítulo que lo atrapa, el Coyote, el Correcaminos. Le empecé a tener mucho cariño yo al Coyote. Claro, lo atrapa y luego le da... Bueno, no lo voy a contar. Véanlo. Disfrútenlo de ese momento. Claro que solamente fue una vez. Entre tantas que se escapó el Correcaminos. Pero volvemos a Moe. Gustavo Cerati. Todos por Dos Pesos. Llamen a Moe. Llamen a Moe. Hemos pasado. Exactamente, pero hay un tema realmente que caló hondo, yo diría, en todos los argentinos. ¿Y sabes por qué te digo esto? No, ¿por qué? Porque te tengo una sorpresa, que los pelos del pubis te van a titilar así. Mira, de nuevo. Mira, pero por supuesto, oh. Pero mira allá, mira lo que tengo allá, mira. Llamen a vos, que la de están cualquiera. Anda

Y fuera de foco, dice que está Carlos López, el Ejecutivo, al ver las políticas que lleva adelante el Estado. Hay temas que no le interesan al gobierno de Andrés Arregui. Y de esta manera, el concejal de la coalición cívica habló en el recinto y dijo: entremos en un debate político y observemos que hay temas que no le interesan al Estado. Y entramos en un debate político al respecto con el Departamento Ejecutivo, en el que nos planteamos, le decimos, le enrostramos que para, evidentemente, en razón de los vetos dispuestos por decreto, no es importante para esta gestión, por ejemplo, que se lleve adelante un programa de detección y tratamiento temprano de la hipoacusia. No es importante, evidentemente, para esta gestión municipal. Nosotros estamos planteando lo político, lo que se desprende del análisis de los expedientes que pasaron por el Consejo Deliberante y el tratamiento que se le da en el Departamento Ejecutivo. Lo mismo, en el mismo plano político, corresponde decir que esta gestión no le interesa lo más mínimo que haya un banco de sangre municipal, con lo que podemos evitar la angustia de tantos y tantas personas que ven a sus parientes en situaciones extremas, en un hospital, en un sanatorio de nuestro distrito, y se nos priva de esto por una decisión política. Evidentemente no les interesa. Este es un plan de discusión en el que podemos estar de acuerdo o no, tendremos nuestros argumentos, yo considero que esto es así. Pero hay otro plano de análisis de esta cuestión que tiene que ver con lo jurídico. He escuchado con mucha atención, como siempre lo hago usted, señor presidente, y no solo respeto como concejal, sino por su amplia experiencia como funcionario. Realmente estamos frente a una situación, como usted lo definió, de una inconsulta grave, previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Qué consiste esta inconducta grave? En pisotear, en obviar, en dejar de lado deliberadamente normas expresas que fijan el funcionamiento del Estado municipal. Y quieren desarmar los concejales. Y quieren que se den explicaciones porque dicen que es un hecho grave. Y tienen que venir los técnicos del Ejecutivo a dar respuestas. Le decimos a los oyentes que hoy estamos vistiendo lo que pasó en el recinto con Soda Stereo, pero que se queden ahí porque vamos a estar hablando del Carpo, de Papo y Luis Alberto Spinetta y una pelea histórica. Una guitarra está en el medio. Una mujer... no lo sabemos, ¿viste cómo es el rock? Estas cosas suelen pasar. Pero volvemos al recinto. Y Carlos López dice que esto es un hecho grave y tienen que venir a dar explicaciones al recinto. Como usted lo marcó, estamos frente a una inconducta grave. La inconducta grave, no se lo voy a mencionar yo, que es el presidente, porque me parece que es respetuoso. Pero usted sabe bien lo que dice la Ley Orgánica por eso. Creo, más allá de lo que hemos acordado en labor parlamentaria, que pase en comisión, de que vengan los funcionarios a la comisión, dada la gravedad de todos estos hechos,

que la misma base de lo que fue Papo's Blues, luego fue Pescado Rabioso. Estamos hablando de Black Amaya y David Lebón, que fueron parte de ese grupo y de esa manera se conocieron y llegaban a una instancia de amistad. Ambos les gustaba mucho leer Paturucito o el Tony, y eso era uno de los puntos en común. Y ahí, cuando empezaban a hablar sobre música, había una clara diferencia con Sui Generis, pero el Carpo aceptaba a Almendra. Por eso llegaban a esta instancia de zapadas. Vamos a escuchar a Papo hablando sobre este tema muy particular que estamos señalando, y luego una de esas joyitas que grabó Spinetta y Papo juntos. Estamos hablando de Castillo de Piedra, y de esta manera le damos el cierre a esta parte del rock argentino aquí en esta radio recuperada. Buenas noches, Papo. Yo soy Lupo. ¿Cómo estás? Bueno, vos sos el hombre de los sacos. Eso. ¿Qué hay de cierto en esa historia de que un día Spinetta te regaló una guitarra y la vendiste? Es cierto. Bien la pregunta. ¿La vendiste bien? No, lo que pasó es que yo había viajado con los gatos a España y no tenía guitarra. Y Spinetta me había regalado una acústica buenísima. Esa Gibson que tiene el pájaro en la crítica. Camembert. Sí. Qué rico es el Camembert con tostadas, ¿no? También. Con cuerda 09. Y yo no tenía guitarra eléctrica y la tuve. No la vendí, en realidad la cambié por una Les Paul en una casa de música de España. Ah. Pero yo no creo que haya ningún intercambio de palabras con él. Jamás me dijo nada. No le habló nunca más. Creo que salió en un libro, pero no fue con mala onda. Spinetta, que seguramente está escuchando. Para elegir. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, agradecemos a Florencia que está escuchando la radio y que está contenta porque le pusimos a Papo, así que muchas gracias por escucharnos. Nosotros escuchamos y lo vas a poder hacer en la repetición de Recuerdo Informativo lo que pasó en el Consejo Deliberante. Te informo nuevamente, están citados para el 1 de junio Echeverry, Secretario de Desarrollo Social y Humano, y Marcelo Gradín, Secretario de Gobierno, para dar explicaciones al Consejo Deliberante. Esto será a las 10 de la mañana el 1 de junio. Uno de los temas que se trató en el día de ayer en el recinto. Quien está aquí en la mesa es mi compañera, que estaba ahí como en el banco de suplentes, que quiere entrar en los últimos minutos y te puede hacer un gol. Bueno, está mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Fernando. Así es, y como habías anunciado antes de irnos a la tanda, íbamos a tener una entrevista con el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade, y también se encuentra Roberto Pentito, que es el secretario académico, para compartir con nosotros la información sobre lo que es la Universidad de Moreno. Bueno, Andrade, Bendito, muchas gracias por estar aquí. Primera pregunta que le quiero realizar, desde ya muchas gracias. ¿Cómo se está trabajando en la Universidad Nacional de Moreno desde que comenzaron las clases? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Se está trabajando mucho, estamos muy contentos. La universidad tuvo una gran repercusión. Fueron tan solo 10 meses desde que comenzamos a organizarnos, y eso nos pone muy orgullosos de que en tan corto plazo pudimos poner en marcha las 7 carreras que anunciamos. Y bueno, en este momento se está desarrollando el primer cuatrimestre de 7 carreras, cada una de ellas con un distinto número de comisiones según la cantidad de alumnos inscriptos. Tuvimos que previamente desarrollar nuestro curso de orientación y preparación universitaria, que fue durante el mes de febrero, y también fue con mucha concurrencia. Uh-huh. Así que trabajando mucho, duro. ¿Superó las expectativas que se tenía? Ampliamente, porque realmente trabajamos con una masa de estudiantes que es el triple de lo que habíamos previsto en el proyecto originalmente. ¿Y con qué dificultades se encontraron? Porque estamos hablando de las expectativas que se colmaron, pero también en la práctica se empiezan a encontrar también dificultades para llevar esta iniciativa que tiene meses. Bueno, las dificultades tienen que ver con cada vez que se abre un curso, una comisión, uh-huh, se incorporan alumnos, hay que desarrollar una serie de cuestiones, espacios, docentes, equipamientos. Bueno, uh-huh, esas son dificultades porque todos los días nos enfrentamos a decisiones que hay que tomar con urgencia, uh-huh, para lograr cumplir estos objetivos en tan corto plazo. Entiendo que hasta ahora hemos sorteado todas las dificultades y bueno, seguimos en paralelo planificando para lo que sigue. Tenemos que ampliar nuestra capacidad para poder albergar a nuevos alumnos, más carreras, los segundos años, el segundo cuatrimestre que va a comenzar dentro de un par de meses, y eso implica de nuevo otra ronda de docentes, de actividades, porque no solo hacemos lo que nos es propio por las 7 carreras, sino actividades de extensión que ya han tenido principio de ejecución, y actividades como seminarios, charlas. Quería agregarles, buenas tardes. Buenas tardes. Las actividades de investigación científica, digamos, y desarrollo tecnológico, que son lo propio de las universidades, ¿no? Así que eso, digamos, involucra toda una necesidad de prever más ámbitos, más espacios, más equipamiento, más personal no docente, etcétera, digamos. Tener 3 veces más alumnos, lo que previmos originalmente, implica, digamos, todo necesita trabajar 3 veces más, por lo menos. Particularmente, uno de los desconocimientos que tenemos desde aquí, yo que soy estudiante de la Universidad de La Plata, de parte del CENUM, sí, es cómo es

en los chicos o logró incrementar la matrícula. Y eso implica un esfuerzo de un trabajo de campo, tanto a familias, a beneficiarios, como al sistema educativo, como institucional. Estamos en la etapa de las encuestas. Sí, digamos que de acá a septiembre vamos a tener esos resultados. Podríamos invitar, ustedes invitar al coordinador de ese proyecto. Digamos que las variantes sociales han cambiado en el tiempo. Nosotros seguimos remarcando desde aquí estos micrófonos que es una asignación familiar, no la consideramos universal, por temas como lo señalaba aquí la persona presente que nos decía, por ejemplo, la educación primaria, que sí es universal, ¿no? Para tener parámetros de comparación. Pero lo que yo le quería consultar, algo que ha sido crítica por parte de algunos gremios de docentes universitarios, es que se conciba la educación universitaria en los últimos tiempos, y esto lo hemos hablado con dirigentes de la CONADU histórica, que han hablado con nosotros en muchas ocasiones, como en primera instancia una salida laboral. ¿Cómo se hace saltar ese estadio para que la educación no quede arraigada a esto de carreras de salida laboral? ¿Se entiende? Sí, bueno, siempre hay una cuestión, a ver, no sé qué crítica de los propios docentes universitarios, por eso se nos sí en las universidades, y respecto a las universidades hay muchas posturas, digamos, de eso yo lo haya dicho algún otro docente, digamos, no significa que nosotros lo compartamos, nosotros creemos, por eso lo consultaba. La educación, y sobre todo la educación universitaria, tiene muchas dimensiones. Quizás para ser muy esquemático, ¿no?, en el tiempo que tenemos, pensar la educación superior desde un punto de vista exclusivamente centrado en, como vos decías, la salida laboral o el ejercicio de algún tipo de profesión, es más propio de la educación superior no universitaria, ¿no? Pero últimamente centrarla exclusivamente en el, últimamente las políticas van dirigidas hacia ahí. No, pienso que hay distintas políticas y no se puede caracterizar la situación de la política universitaria de esa manera. Por ejemplo, las carreras que se eligieron para estar informándonos nosotros mismos desde aquí y también los oyentes, las carreras que se eligieron para Moreno, ¿qué parámetros tuvieron ustedes para decir estas son las carreras que se van a enseñar aquí en el distrito? Antes de contar eso, yo te digo, existen muchos factores y creyentes dimensiones de esta cuestión. Por eso he dicho que han cambiado muchos factores. Que se creen universidades en el tercer cordón del conurbano, digamos, tiene una significación en relación a esto que vos planteás, ¿no? Facilitar el acceso, asegurar el acceso a la educación superior, con una mayor potencial o posibilidad concreta, no real. Esa vertiente. Yo, que soy de Moreno, viví en Moreno y para estudiar tuve que ir a la UBA y tomarme el tren todos los días, te aseguro que, digamos, esto se vuelve una posibilidad que amplifica mucho más que la oportunidad que existía en los años 80. Por eso mencioné que cambiaron los estamentos sociales y tampoco anulamos esta vertiente, sino que la estamos instalando como análisis para comprenderla. Está la dimensión individual, ¿no? Cada persona es una elección de vida, ¿no? Estudiar, ir a la universidad, y normalmente eso está asociado a una búsqueda de plenitud en lo personal y en lo material, en una elección profesional que le implique una satisfacción económica. Y eso es parte del ámbito de la decisión digamos personal. Que no vivimos más en la época de mi hijo el doctor, ¿no? Se ha modificado esa estructura social. Sí, se ha modificado mucho de la época de mi hijo el doctor y se ha modificado también con respecto a lo que era 20 años atrás. Por eso quiero decir que nosotros cuando estuvimos haciendo, digamos, esta tarea de la primera difusión de la universidad, las encuestas en las secundarias, etcétera, nosotros lo que vimos es una situación que no responde a los parámetros de la Argentina de hace 100 años, de la época de que se escribió esa obra, Mi hijo el doctor, pero lo que percibimos es una sensación aún difusa y que no se puede sintetizar, digamos, en una frase congelada así tipo Mi hijo el doctor, pero sí una percepción muy vívida en la gente de una nueva posibilidad de movilidad social, de la cual la instalación de la universidad forma parte. Y eso sí lo percibimos. Y obviamente la frase Mi hijo el doctor responde a una realidad social, económica e ideológica a la cual somos totalmente ajenos. Y lo que sí percibimos es que la instalación de la universidad forma parte de una percepción de la población que es una posibilidad más que tiene para concretar proyectos vitales que antes no tenía. Y eso, digamos, todavía no tiene una frase que lo sintetice. Retomo la pregunta que pero no fue... Pero está muy presente, ¿eh? Te puedo asegurar que está muy presente. Retomo la pregunta que no fue respondida, o por lo menos yo no la percibí que fue respondida. ¿Cómo se seleccionaron las carreras y qué carreras? No habíamos respondido todavía. Por eso vuelvo a repetir esa pregunta. Sí, sí. ¿Cómo? No, hablábamos esta cuestión, el significante de... la salida laboral, profesional, que es una elección individual. Todo eso individual. Lo comprendí. Por eso yo le punto quería... aparte. Cuando se hizo el proyecto institucional, cuando se crea una universidad, la responsabilidad del rector organizador es hacer una propuesta de universidad, de estatuto universitario y de un plan de desarrollo de la universidad. Un primer plan de desarrollo hasta que se constituya la asamblea, elijan nuevas autoridades... Y a partir de ahí, sea la universidad, la comunidad universitaria constituida, la que formule su propio plan de desarrollo con un mayor grado de autonomía que en esta instancia, que corresponde este plan de desarrollo es aprobado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación. Entonces, para hacer ese proyecto institucional, nosotros recogimos una serie de variables y consideraciones que sirvieron de base para, a partir de ahí, proponer un cóctel, llamémosle, de carreras y de áreas académicas, que implica una propuesta de 25 carreras en 5 años y en 6 departamentos académicos. ¿Qué elementos trabajamos? Por supuesto, primero, un diagnóstico socioeconómico del distrito y del área de influencia, que son los partidos vecinos a Moreno, donde evaluábamos información macroeconómica. Con una particularidad que Merlo también va a tener su universidad. Sí, sí, pero eso no implica que la universidad no se reconozca como un área de influencia primaria, el distrito, un segundo anillo, sus partidos vecinos, y en la medida que esta oferta académica sea diferente de otras, digamos, ese anillo se va ampliando. ¿No? Entonces vos tenés que en este trabajo hacer esa evaluación, esa consideración, reconocer la oferta que existe alrededor. Es un estudio de mercado. No es un estudio del mercado, es otra cosa. Por lo que usted me está diciendo, ¿no? Porque cuando hablamos por lo que dijimos, no es un estudio del mercado, es otra cosa. No, porque no está pensado en términos de qué voy a vender, sino... Pero sí ver cómo está la situación. No, siempre hay que hacer una caracterización de... este territorio, qué potencialidad de desarrollo tiene, qué características tiene, cómo es la estructura social y económica, y qué demanda, cómo podemos imaginar el desarrollo de Moreno y dónde hay cuellos de botella, dónde hay intereses, cuestiones que son vitales o que tienen entidad como para que la universidad juegue un papel. ¿Y con qué se encontraron? Segundo, porque eso es elemental, ¿no? Pero yo le quería consultar esto para seguir ampliando su idea. Muchas veces se ha dicho que Moreno es ciudad dormitorio. Se ha señalado ese aspecto que es una de las características. ¿Con qué Moreno actual se encontraron? ¿Sigue siendo ciudad dormitorio en este aspecto que usted señala? Moreno sigue siendo ciudad dormitorio en la medida de que la mayor parte del empleo es fuera del distrito. O sea que un objetivo de la universidad es generar condiciones de desarrollo y eso implica mejorar la capacidad productiva del área. Del área de particular en Moreno y en general, nosotros también este recorte que es arbitrario por el lugar donde se va a ubicar la universidad, no puede soslayar que Moreno forma parte de un área metropolitana. O sea que cuando uno piensa esto, también lo piensa en la escala del área metropolitana de un país, ¿no? Esa es una dimensión. La otra dimensión es la que tiene que ver con la demanda. Bueno, ¿cuál es la preferencia de esta comunidad? Y eso tuvo que ver con una encuesta que logramos hacer a todos los estudiantes de quinto año de todas las escuelas medias de Moreno, que se vinieron a contestar esa encuesta y que las procesamos. No me animo a decirte la cifra ahora, porque ya pasó hace mucho, pero te diría 3.500. 3.500. procesamos esas encuestas, que eso también era un ingrediente a tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las preferencias? De todas esas consideraciones, nosotros propusimos un plan de carreras que en realidad hoy se conocen las 7 que están vigentes. Me vas a preguntar cuáles son las otras y yo te voy a decir que todo esto hay que comentarlo en la, digamos, con el cuidado que merece, porque hoy en día yo, como responsable de la universidad, recibo todos los días consultas. Y el año que viene va a estar tal carrera, y el año que viene va a estar tal otra. Y yo no puedo afirmar eso, porque todo tiene un proceso, y la posibilidad de que se concrete un plan que se propuso depende de ciertas variables y de ciertas condiciones que se tienen que dar para poder anunciarlo. Con lo cual, yo preferiría no abundar en cuáles son las otras carreras, para no generar expectativas que yo no voy a poder satisfacer el primero de enero del año que viene. Bueno, pero puedo consultarle qué preferencias dio esa encuesta, que de alguna manera nos haría dar indicios de saber qué demanda tienen los estudiantes del distrito. Bueno, las encuestas dan idea de las expectativas de los estudiantes, pero sobre todo de los grupos familiares de los estudiantes. Está reflejada por la estructura inicial de carreras que nosotros establecimos, es decir, la cual a su vez está influenciada por las ofertas que había antes, ¿no? Entonces, las carreras que están relacionadas con las ciencias económicas, en relación a la carrera de administración y contador público, eran público, las más relaciones del trabajo, digamos, a eso fue una, incorporación que, nosotros, en función del diagnóstico, que habíamos hecho, estimamos deseable, incorporar, y la licenciatura en economía, que está pensada desde una perspectiva, que creemos también innovadora, en relación a que, trata de formar economistas que no estén moldeados en el pensamiento ortodoxo mayoritario en las universidades nacionales, sino que tenga una perspectiva más amplia, heterodoxa, que incorpore nuevos elementos como para evaluar la realidad y introducir nuevas acciones en ella. Hay otros sujetos de la disciplina económica que la economía no reconoce, ¿no? La economía está diseñada sobre la base de un modelo de agente económico que es una gran empresa, y que, visto en perspectiva, eso es solo una parte de la realidad económica de cualquier sociedad. La Argentina hoy y en el mundo. Y nosotros pensamos que todos esos otros actores que forman parte de la realidad económica, es importante que la disciplina los incorpore, los reconozca y digamos, desarrolle corpus teórico que atienda esa especificidad y que logre. Eso va a servir para predecir mejor el futuro, para interpretar la realidad económica y, bueno. Es importante, agregar que esto nos muestra la diferencia entre, por ejemplo, hacer un análisis de la situación, saber qué pasa, en el territorio, y lo que es un análisis de mercado, ¿no? Porque si uno le pregunta a las personas, a las familias en general, van a hablar, por ejemplo, un administrador que esté especializado en la administración de empresas, ¿no? En las firmas de negocios. Entonces nosotros no, lo que estamos ofreciendo es, una carrera de administración que tenga en cuenta no solamente la administración de firmas privadas, sino la administración orientada al sector público, al tercer sector, a las organizaciones sociales, cuando comunitarias, etcétera. Cuando se lo consulto en esto de análisis de mercados, porque cuando hablamos, por ejemplo, con el encargado de extensiones de la Universidad Nacional de Moreno, de La Plata, aquí en Moreno, hace 3 años atrás, cuando se decidía de alguna manera darle más posibilidades al área de planificación y no a comunicación, él nos decía que se hizo un estudio de mercado. Por eso se lo señalaba. Ese efecto no es que yo lo inventé. No, pero nosotros, yo tampoco asumo lo que dijo el funcionario de la Universidad Nacional de La Plata, porque nosotros somos. Pero lo ponía como un ejemplo de cómo se ven políticas en educación superior. No, ese ejemplo yo no lo tomaría como un ejemplo de cómo se orientan las políticas en este momento. A veces hay reglas y a veces hay excepciones también, ¿no? En este momento, lo que yo te puedo decir con respecto a la Universidad Nacional de Moreno es que nosotros estamos tratando de ver lo que pasa en el territorio, comprender la situación y establecer una oferta de carreras que tenga en cuenta cómo se articula con esa realidad, no solamente en función de parámetros preestablecidos y esquemáticos, como puede ser A ver cómo es la imagen social de tal profesional o la imagen social que tiene tal ejercicio de tal profesión, sino tratar de incorporar la visión que podemos tener de las nuevas realidades que se presentan en este momento histórico que nos toca vivir, en los nuevos escenarios que se abren a partir, digamos, de estos últimos años, digamos, de los cambios que hubo en la política, etcétera, que nosotros nos habilitan a pensar perfiles novedosos, innovadores para muchas profesiones que puedan atender aspectos de esa realidad que las profesiones a veces, tal como están diseñadas y tal como es repetido ritualmente ese diseño a veces en las universidades, sobre todo en las privadas, no llegan a comprender y atender. Yo lo estaba escuchando atentamente y teniendo en cuenta este trabajo que hicieron de campo y todas estas cuestiones, ¿se tiene el conocimiento de cuánta es el porcentaje de la población de Moreno que hay en los estudiantes? ¿Cuánto porcentaje de estudiantes son de Moreno en los que están yendo hoy a la universidad? Alrededor del 82, 83% son alumnos de Moreno. Ese material se los podemos pasar en un mail y ustedes pueden por ahí comentar esos datos, porque se hicieron varios cruces por carrera, por domicilio, por edad, por sexo. Ese procesamiento está hecho. Surgen muchas consideraciones posibles cuando uno lo ve. Se los vamos a mandar. Bueno, así lo trabajaremos y ampliaremos la información. No, gracias a ustedes. Desde ya, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, nosotros nos acomodamos para ya comenzar a irnos del programa del día de hoy de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ya estamos llegando al final y bueno, cuando llegan los invitados tarde había que hacer esta entrevista más para discutir educación. Estamos hablando de educación superior y lo reconocían los funcionarios, el sistema educativo es expulsivo, entonces hay que encontrar formas para resolver esta situación y también queríamos saber cómo estaba trabajando la Universidad Nacional de Moreno. Nos estamos yendo en el equipo del día de hoy, estuvieron presentes Miguel Ángel Costas en Operación Técnica. Acompañamiento, Rubén Oscar Bustamante. ¡Oscar! Cintia Analía Medina, acompañando también aquí en esta radio recuperada. También Agostina Sulpici. Con fiebre incluida. Juan Ledesma, alias Coqui. Y la compañera Lucía Sánchez. También estuvo aquí en la mesa mi compañera que estaba esperando en el banco, Cecilia Rodríguez, hermana del Puma Rodríguez. Es cierto. Y el conductor natural de Nunca es Tarde, Fernando Ochoa. Bit, bit. Al estilo Perlecamino, claro. Y también nuestro compañero Mariano Zurita, aquí en los estudios, ya trabajando en la producción, a quien agradecemos que esté del otro lado. Estamos tomando unos mates y ya nos estamos yendo. Quédate ahí, repetición de recorte informativo. Luego. Convocatoria. Luego. La Copa Derramada. Los chicos de la Copa Derramada cerrando el día. Y tempranito, Eduardo Pierce en el día de mañana. A primera hora. Luego, recorte informativo. Y luego, el panorama informativo. El informativo regional a cargo de nuestro compañero Martín Raffo en la conducción. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar.